a raíz de este decreto del silencio. En lo particular a mí se me hace un estado muy, muy confortable y me da la impresión de que no necesitamos más campañas, ¿no? Para poder, para poder en un momento dado tomar una decisión, los que tomen la decisión por votar y por quién, pues yo creo que ya no requerirían en este momento de más palabras, ¿no? O de más discursos. El tema que elegimos acerca del silencio, desde luego tiene más alcances o más posibilidades. El contexto político es apenas lo que viene a ser a propósito, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Pero la verdad es que pretender a abordar este tema del silencio es con otras pretensiones o con otras intenciones, no solamente lo del ámbito de lo político. Hace unos momentos que platicábamos precisamente acerca de lo que representa este tema del silencio y llegábamos a una serie de ideas, ¿no? Algunas de ellas de veras, no sé, Pavel, ¿qué te pareció esa conversación que tuvimos antes acerca del tema del silencio, ¿no? Y de lo que decía, en este caso, Vero, y lo que decías tú, ¿no? Y lo que decía Ramiro. Me parece que es un tema, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía hay mucho que decir, ¿no? Y qué paradójico, ¿no? Sí. Hay mucho que decir acerca del silencio. Precisamente, estábamos aquí, pues, y había aquí un coloquio de mentes brillantes, pues, ¿no? Uh-huh. Entre las que podíamos contar a Vero y a Ramiro, ¿no? Sí. Entonces ustedes se van a quedar con con la resoca. Con la rebaba de la grandiosa plática que tuvieron. No se preocupe, estos somos geniales más divertidos, personajes, sí. Pero... Ellos son geniales, pero... Pero veremos qué hacer aquí, aburridos. ¿No? Entre nosotros dos. Sí, hablamos del silencio y hablábamos del silencio desde varias perspectivas, pues, ¿no? La perspectiva psicoanalítica, que siempre es interesante, pues, ¿no? De Vero, y es enriquecedora, pues, ¿no? Porque no es un área en la que nosotros seamos muy, muy doctos. De hecho, no lo somos. Y ella mencionaba que el silencio, es angustiante. El silencio de Dios, el silencio de los padres, y el silencio en general, pues, ¿no? Generaba este ensimismamiento del sujeto, sí. ¿No? Y generaba este... rompimiento o desliz, ¿no? Uh-huh. Emotivo, no sé, o, uh-huh. o sentimental, digamos, uh-huh. de la representación con el otro, pues, ¿no? Uh-huh. Que me parece muy interesante, pues, ¿no? En ese sentido de que somos entidades sociales, pues, ¿no? Uh-huh. Y la labor, pues, ¿no? Primordial dentro de nuestras relaciones comunales es lo comunicativo, ¿no? Sí. Es la comunicación. Sí. Y en el caso de nosotros, pues, ¿no? Que poseemos una lengua, es el habla, ¿no? Sí. Es la oralidad, es el intercambio sí. vocal, ¿no? Es el esgrima verbal, pues, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro que para un animal con esas características, pues, ¿no? Como para un pez que necesita del mar, ¿no? Uh-huh. Estar en silencio es terrible, pues, ¿no? O sea, estar en silencio es como si sacáramos, pues, ¿no? A un animal de su medio natural, ¿no? Es robarle el hábitat al hombre, pues, ¿no? El hombre, el ser humano habita en la palabra, pues, ¿no? Habita en el lenguaje, en la comunicación. Uh-huh. Claro que hay otras dimensiones del hombre, pues, ¿no? Hay una dimensión uh-huh. física, material, uh-huh. corporal, que también es muy chida, pues, uh-huh. ¿no? Y que el estudio ascético de él tiene sus uh-huh. beneficios, ¿no? Y sus partes interesantes. Uh-huh. Pero es indiscutible que, pues la creencia humana o la creación humana o la realización del hombre es fundamentalmente oral, pues, ¿no? Tiene que ver con las palabras, pues, ¿no? Sí, primordialmente oral. Y bueno, esto se puede notar cuando se da un encuentro entre dos o más personas e impera el silencio, y esto es angustiante, ¿no? Uno procura, decíamos hace rato, llenar los vacíos con palabras, ¿no? O sea, como que en primera instancia las palabras nos servirían para llenar esos huecos que de otra manera sería angustiante, ¿no? ¿Y quién no ha vivido ese encuentro con alguien X, un ser querido o un ser no querido, y se siente el hielo, ¿no? Y se siente de veras, una inquietud como que algo está mal, y no es que esté mal, simplemente es el silencio, ¿no? Es lo, y, pero como que estamos tan hechos a esto, estamos tan acostumbrados a precisamente utilizar ese recurso del lenguaje, de las palabras, que lo que no tenga que ver con palabras, con omitir, en el caso de que sean oralmente o incluso la palabra escrita, pues ya pareciera que nos encontramos ante un mundo del cual tenemos miedo, porque yo creo que en el fondo es eso, o sea, hay una especie de angustia que en el fondo yo creo que son miedos al silencio. Hay un universo, ¿no? Digamos, hay un mundo, ¿no? Mundo, pensando en términos esto de tu mundo, ¿no? Del mundo interior, ¿no? También del mundo que es esta cosa, pues, ontológica, real, material, ¿no? Uh-huh. Y que no eres tú exclusivamente, pues, ¿no? Sino que son uh-huh. todas las cosas, ¿no? Y hay cosas que existen en ese mundo, ¿no? Uh-huh. Y hay unos individuos, ¿no? Entre todos los algos, ¿no? Hay algunos que son alguien y esos individuos, ¿no? Perciben, ¿no? El resto de las cosas que están en el entorno. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando yo pienso en la ciencia, ¿no? Y me imagino que un biólogo marino, ¿no? Descubre una nueva especie, ¿no? Encuentra, ¿no? Un animal, ¿no? Fuera de serie, de serie en el sentido de una serie consecutiva, pues, ¿no? De animales, ¿no? Marcados en una línea evolutiva, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, es que encuentra un animal nuevo, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es nombrar, ¿no? Sí. Lo primero que hay que hacer es taxonomizar al animal, sí. ¿no? Y introducirlo en nuestro mundo lingüístico, uh-huh. ¿no? Hay que introducirlo a la comunidad lingüística, hay que introducirlo al lenguaje, pues, uh-huh. para que verdaderamente exista, pues, ¿no? Sí. Para que no esté fuera de nuestras expectativas y, por lo tanto, pues, de la neta, ¿no? De lo chido, del conocimiento, uh-huh. ¿no? De lo matematizable y lo cientificable, ¿no? Sí. En ese sentido de la identidad, pues, ¿no? Digamos. Uh-huh. O sea, donde este individuo que construye todas las identidades a través del lenguaje no puede uh-huh. concebir la identidad de algo sin nombrarle, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente, este animal que descubre, ¿no? O este nuevo sentimiento que tiene, o uh-huh. este, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que, uh-huh. que pueda provocar ese como furor intenso, ¿no? Del, uh-huh. del descubridor, ¿no? De gritar eureka, ¿no? Uh-huh. Y entonces, para que el objeto, ¿no? termine de aparecer, ¿no? En la uh-huh. realidad, uh-huh. hay que nombrarlo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido lo podemos entender cómo es que los silencios, ¿no? Uh-huh. Que nos afanan precisamente porque no los deseamos, ¿no? Sino porque preferiríamos escuchar al otro hablar o nosotros decir algo, pues, ¿no? Aunque uh-huh. eso implicara comprometernos, ¿no? Sí. Pueden ser tan amenazadores, ¿no? Pienso que es lo más fácil, ¿no? Llenar todo con palabras, ¿no? Se me ocurre ahorita pensar que no siempre es necesario llenar esos vacíos. Exacto, y no solamente no siempre es necesario, además tenemos que aprender a hacer silencios así también, es, pues, ¿no? Quiero decir, el silencio también forma parte de los elementos comunicativos y tiene un papel muy importante en términos sociales. Sí, no, de hecho desde la semana anterior veíamos cómo incluso hay autores, narradores, cuentistas que utilizan magistralmente esta idea del tiempo, ¿no? Y cómo juegan con eso, ¿no? Veíamos escritores como Rulfo, como Cortázar, como algunos de los que por momentos parecen hasta complejos, ¿no? Pero comúnmente hay ese deseo de llenar todo con palabras, pero es evidente que el silencio tiene una parte muy, no sé cómo decirlo, terapéutica en nosotros, porque si aprendiéramos a practicar el silencio en el sentido pleno de la palabra, porque a veces pensamos que silencio es simplemente no conversar, o sea, silencio tiene que ver con impedir cualquier mensaje, con buscar el momento más menos ruidoso, menos escandaloso, y predisponerse a un momento así. Si se procura este momento, creo que el espíritu se fortalece, sí, porque así como Aristóteles lo concebía de que el trabajo tiene razón en función, o tiene sentido en función del descanso. Yo diría que también la palabra, el sonido, el concepto, el signo lingüístico, con todo y con todos los elementos que contrae el signo lingüístico, ¿cómo te diré, Pavel? O sea, el concepto pareciera que es todo, ¿no? Pero hay un mundo totalmente desconocido, ¿sí? La mente, tú lo dijiste, es muy amplia, muy amplia. El lenguaje es apenas una posibilidad. El pensamiento puede volar en muchas direcciones y se sujeta a un lenguaje, ¿sí? Pero a mí me de veras me entusiasma todo lo que tiene que ver con el metalenguaje, todo lo que tiene que ver con preguntarse qué hay más allá de las palabras. Sí, eso es. Eso, además de ser motivo de estudio y de muchísimas investigaciones, es un tema, creo, que raya en lo ontológico, en lo metafísico incluso, pero que tiene sentido preguntarse, ¿no? Porque finalmente el lenguaje, como lo vimos, no es más que un instrumento, un solo instrumento, pero cuando yo te escuchaba hace unos momentos, pues, a mi mente llegaron, por ejemplo, las personas que carecen de esa facultad o del habla, ¿no? O sea, y incluyo desde luego a los silentes, pero debe haber por ahí más casos especiales en donde el lenguaje ya no sea el único vehículo, el único instrumento, o por lo menos que no sea el más importante, ¿sí? Y cabe preguntarse qué sucede en esos casos, ¿no? Porque finalmente, aunque todo esté en el lenguaje, pues cuando decimos todo, pues decimos todo lo que se puede expresar con palabras, ¿no? Pero aún así el lenguaje tiene otra, perdón, las palabras, los conceptos tienen un elemento que es que tiene que ver con lo meta, ¿sí? Porque a partir del lenguaje podemos reflexionar, incluso decíamos, sobre el mismo silencio. Y hace rato decíamos el silencio de esto, el silencio de esto, el silencio de Dios, Pavel. Sí, de eso hablábamos hace rato. Y conectándolo un poco con lo que tú decías que yo mencionaba del lenguaje. Porque bueno, tampoco vamos aquí a decir todo lo que dijimos hace rato, ¿no? Durante nuestra charla. No. Porque pues eso ya fue, ¿no? Se lo perdieron. Hubieran venido, se hubieran tomado un café y... De hecho, proponían que el programa iniciara en ese momento. Iniciara en ese momento, se hubieran podido llevar su paquetote, ¿no? De programa radiofónico. No, pero sí hay que retomar un poco el tema, pues, ¿no? Conectado también con la idea de lo del silencio de Dios, ¿no? Precisamente pensaba en cuál es la labor del silencio, ¿no? Uh-huh. O sea, porque hay silencios permitidos, ¿no? Está claro. Sí. O sea, no tampoco somos unos loros, ¿no? No, uh-huh. No estamos solamente pronunciando sonido, ¿no? Uh-huh. Pensaba yo, por ejemplo, durante un entierro, ¿no? Por ejemplo. Pensaba yo en el templo, ¿no? Pensaba uh-huh. yo en la biblioteca, ¿no? Uh-huh. Pensaba yo en que son todos lugares que tienen que ver con hacer culto, pues, ¿no? Uh-huh. Con hacer culto a algo, ¿no? Y en ese sentido me parecía como que el silencio es el atributo, ¿no? Lingüístico que hemos otorgado a lo sagrado, pues, ¿no? Uh-huh. Que hemos otorgado a lo inevitable, a lo inefable, a lo que es más grande que nosotros, ¿no? A lo incomprensible. No a lo incomprensible, todo lo contrario, ¿no? A lo perfectamente claro. Oh. O sea, cuando guardamos silencio durante un entierro, guardamos silencio ante un hecho irrefrenable, ¿no? Uh-huh. Guardamos silencio ante un cauce que nos va a arrastrar a todos, ¿no? Uh-huh. Un silencio de esas características es silencioso porque no hay nada más que decir, ¿no? Ya todos lo hemos entendido y ya todos lo sabemos y ya todos conocemos cuál es este destino nuestro, que es la muerte, pues, ¿no? Uh-huh. Y por eso guardamos silencio en un funeral. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues, el silencio, como tú decías, se vuelve muy terapéutico, pues, ¿no? Sí. Porque el silencio tiene que ver con la aceptación, ¿no? Tiene que ver con la percepción material límite de todas tus posibilidades y entender, pues, que no hay nada en las palabras que pueda disolver la realidad, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, el silencio también de alguna manera es la reverencia, pues, ¿no? Uh-huh. Que puede hacer el habla ante los hechos, ¿no? pensaba, por ejemplo, que el barullo, ¿no? El ruido, todo esto asunto que, por ejemplo, puede suceder en una Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Donde de repente podemos... pelearnos. Por... ajá, ¿no? Uh-huh. Saltar y agarrar a golpes al que sigue, ¿no? Uh-huh. Y gritar como locos todos, ¿no? Y volvernos unas fieras y unos animales, como si estuviéramos así en una clase de filosofía, pues, ¿no? Uh-huh. Y alguien hubiera dicho algo contra Hegel. O sea... todo eso, pues, todo ese ruido, esa discusión, ese forcejeo por la identidad de las cosas, ¿no? Uh-huh. Porque siempre una discusión se da al margen de lo que uno cree que son las cosas y lo que quiere que sean, pues, ¿no? Sí. Entonces, este asunto sucede precisamente en contraposición al silencio, ¿no? Uh-huh. Donde el habla es lo confuso, ¿no? Uh-huh. Hablamos ante lo que nos resulta verdaderamente mira, confuso. Qué interesante. Hablamos uh-huh. para desconfundir las cosas, sí, pues, ¿no? Para clarificarlas, para encontrar el, entonces, el nudo. Y... pensando en ese sentido, claro que el silencio de Dios es aterrador, ¿no? O sea, uh-huh. ¿cómo no voy a aterrarme, ¿no? Ante, digo, pues, ¿no? No sé, no quise desviarme del tema. Son dos ideas. Voy a plantear las dos, pues, uh-huh. para no perder ninguna uh-huh. de las dos, porque pues, así somos uh-huh. aquí de amables, ¿no? Y por un lado es el asunto del silencio de Dios, ¿no? Que cuando tenemos realmente la fe puesta, ¿no? Las perspectivas o la creencia o la esperanza, ¿no? Uh-huh. La esperanza en el sentido de que esperamos, ¿no? Uh-huh. Que por nuestra súplica se resuelva algo o suceda sí, sí, algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaría bien que nos dijera no también, ¿no? O sea, estaría bien que ante que en vez del silencio de Dios recibiéramos un no, pero pues... que no se puede. Pero no pasa así, ¿no? No pasa así. No pasa así. O sea, no responde y claro que eso puede ser devastador, ¿no? Porque sí. Es muy claro, ¿no? Es muy claro, solo tienes que entenderlo. Tú sabes perfectamente lo que significa el silencio de Dios, ¿no? No hay una duda al respecto. O sea, ¿no crees de ninguna manera que sea porque no pueda hablarte, pues, ¿no? De ninguna manera. Tú sabes por qué no te habla, ¿no? O sea, sí. Solo hay un motivo para que Dios no hable. En ese momento no quiero concientizarlo, en el fondo sí sé, ¿sí? Y ese momento, esa angustia en la que te encuentras o me encuentro o se encuentra cualquier persona en esas circunstancias, uh-huh. te hace decir incluso, yo diría incoherencias por no decir más fuerte. Por llenar ¿sí? el silencio de por Dios. Por llenar el silencio de Dios. Y entonces puedes hasta decir, puedes despotricar contra la misma idea de Dios, puedes despotricar, puedes decir... no sé, puedes hasta llegar a las ofensas, ¿no? Uh-huh. Lo digo porque esto yo lo he observado en situaciones similares, ¿no? En donde una persona en esas condiciones reniega y dice, ¿y tú por qué todo ese tiempo estuviste callado, ¿no? Desde luego, el momento emotivo es lo que nos hace reaccionar de esa manera, porque quiero conectarlo, trasladarlo en otro contexto que sería el de la familia, no la relación con Dios. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos, sobre todo los que somos de una generación mayor a la tuya, Pavel, a la tuya, Jacobo, que el silencio de los padres tiene un significado, ¿sí? Uh-huh. Anteriormente, te diré yo cuando era niño, recuerdo que si mi padre se callaba o mi madre se callaba, eso significaba algo, ¿sí? Que te tenías que retirar tal vez, ¿verdad? Exacto. O simple y sencillamente que lo que estabas preguntando no tenía razón de ser. No tenías por qué preguntarlo, no deberías de preguntarlo. Y las razones sobraban, o las sinrazones, lo que sea, sobraba, ¿sí? Simplemente no tenías que preguntarlo, ¿no? Ahí lo que tenía que imperar es el silencio, nada más, ¿sí? Pero luego vamos, en la misma vida, pues vamos relacionándonos con muchas personas, ¿no? Con otros tipos de silencio. Con otros tipos de silencio, desde luego. Hasta hace rato, precisamente, decía Vero, ¿no? Que hay silencios que son violentos, o por lo menos que propician la violencia. Y le decía en ese momento también que podría ser eso, la omisión, ¿no? O sea, yo puedo omitir algo, puedo dejar de decir algo, pero con el propósito de herirte, ¿no? O de mover tu susceptibilidad, o de perjudicarte, ¿no? No, o y además... manipularte incluso. En determinadas relaciones, pues, ¿no? O sea, pensando quizás en una relación chida, pues, ¿no? Porque digo, también está claro que no podemos ir por... No hay manera de que lo hagamos. O sea, no podemos salir a las calles y caminar las calles y verle la cara a todas las personas de la multitud uh-huh. y decirles algo, ¿no? O sea, no puede hacerse, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, nuestras relaciones cercanas, pues, cuando guardamos silencio, ¿no? Uh-huh. Cuando un pensamiento nuestro, ¿no? Sobre lo que está en la mesa, ¿no? De la relación con otra persona, no se pronuncia, estamos matando a la otra persona también, pues, ¿no? Sí, o sea, conscientemente, voluntariamente. Hay una negación, ¿no? No una negación del otro, ni una negación de sí mismo, pues, ¿no? Sino uh-huh. una negación de la relación. O sea, te niegas a que la relación exista bajo ciertos términos, pues, ¿no? Uh-huh. La limitas, ¿no? También podríamos pensar que de alguna manera es la forma de llevar a cabo las cosas, pues, ¿no? O, uh-huh. o un procedimiento social de etiqueta, digamos, uh-huh. ¿no? Algo por el estilo. Uh-huh. Uh-huh. Pero, no sé, pues me parece que tiene cierta relación con la segunda idea que había que plantear, pues, ¿no? Que era el asunto de que, además del silencio de Dios, pues, ¿no? Que es el silencio de los padres uh-huh. y que tiene que ver con este asunto de que uno se ve negado en el silencio del otro. Uh-huh. De repente la naturaleza se presenta de la misma manera ante el hombre, pues, ¿no? De la misma manera que Dios, ¿no? Se presenta silenciosa, ¿no? Se presenta indócil, ¿no? Uh-huh. Se presenta superior, ¿no? Superior. Y por ejemplo, yo hace mucho leía sobre el miedo a los astros, pues, ¿no? Uh-huh. Que de repente el movimiento de los astros, que no produce sonido alguno, ¿no? Era aterrador, pues, ¿no? Entonces, que de repente la mecánica, pues, ¿no? Celeste o la cúpula celeste se moviera y no emitiera ningún sonido, era aterrador para ciertos individuos, pues, ¿no? Para ciertos sujetos. Y este silencio de la naturaleza, pues, o este silencio que guarda la naturaleza, también en términos de que hay que descifrarla, pues, ¿no? De la misma uh-huh. manera que se va descifrando a Dios. Uh-huh. Nos habla un poco también de que el silencio, una vez que se introduce el lenguaje, ¿no? Dentro uh-huh. de la concepción humana del pensamiento, ¿no? Uh-huh. se convierte en un motor de actualización, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando se hace un silencio, hay que actualizar el silencio, ¿no? Uh-huh. La actualización del silencio es la reidentificación a través del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, podría ser, ¿no? De alguna manera que el habla o el discurso fuera la relación que se va dando del discurso encimándose a los silencios, ¿no? Órale. En términos, pues, no necesariamente de que así suceda, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay silencio, ¿no? Como estatus natural y nosotros hablamos, ¿no? Y como hablamos uh-huh. intermitentemente, pareciera uh-huh. que se da una consecuencia. No, sino de una consecuencia más bien real, pues, ¿no? O sea, uh-huh. puede darse como una ilusión el discurso, pero también puede darse este caso donde el silencio representa, ¿no? Uh-huh. Tal vacío del ser, ¿no? Uh-huh. Que el pensamiento tiene que justificar su presencia, digamos, ¿no? O sea, el pensamiento no puede estar aquí para no pensar nada, pues, ¿no? Entonces, ese tener que pensar las cosas, ese tener que disolver el silencio, ese tener que generar otro sonido, pues, ¿no? En función de que se nos ha negado el sonido de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. De que no nos ha dicho sus secretos, pues, no nos ha dicho todo esto. Uh-huh. O sea, esa búsqueda, pues, por las revelaciones de lo que sigue después del silencio, uh-huh. Es lo que no debería truncarse, pues, ¿no? Es lo que provoca que el niño del que hablábamos al principio, pues, ¿no? O sea, esto es lo que provoca que cuando los padres guardan silencio frente al niño, uh-huh. el niño se vuelva histérico, pues. Órale. Entonces, el silencio se hace como un gran silencio. Como un gran silencio. Enorme, ¿verdad? Que nos puede, no sé, hablar acerca de lo que es la vida y pero todo los eso, vamos ¿no? a poner con Celso Piña o solos. Como solos. Chale, tan buenos que son con Celso Piña. La verdad que son muy buenos. Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante. Alucinante, tan lleno de amor. La vida, que la vida. Tratar de entendernos en un pa' la propia vida. Tan simple, tan fuerte, tan llanamente a suerte. Lo que acontece me parece un de la muerte. Pero es absurdo ocuparte de este estudio. Cada año, segundo a segundo. No es tan profundo dormir soñando. En la respuesta tal vez es errónea. Porque de esto nunca estás tan seguro. Acá tú. vives soñando, tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. Regresamos a Observatorio Humano. Te decía, Pavel, hay de preguntas a preguntas, ¿verdad? A mi mente llega, desde luego, Immanuel Kant y con su aportación de que no todas las preguntas serían pertinentes, ¿no? Ahora esa palabra está muy de moda, pertinentes. Bueno, Kant no utilizaba ese término, pertinentes, pero decía adecuadas, prudentes, era el término que él utilizaba, ¿no? Entendiendo por prudencia aquellas preguntas que son susceptibles de una respuesta, ¿no? Eso sería lo interesante, porque siguiendo con el pensamiento kantiano, preguntaría qué sentido tendría el que reflexionáramos o que pensáramos sobre cuestiones que no podemos resolver, que de antemano sabemos que no podemos resolver. Y así pues hay de preguntas a preguntas. La pregunta que yo te voy a hacer... Antes de que me hagas la pregunta, yo voy a hacer una nota al pie de página de tu comentario, porque los que no hayan leído a Kant, pues no van a entender ni madre lo que dijiste, ¿no? Nada, absolutamente. Nada van a entender lo que dijiste. ¿En serio? No, bueno, pues si me permites. Lo que pasa es que Immanuel Kant en la filosofía representa un personaje muy, muy extraño. Sí, de por sí todos son extraños. Vamos a hacer aquí una pequeña acotación, pues, ¿no? Para dar una explicación así sumamente ligera, ¿no? De a lo que te referías, pues, ¿no? Con esto de las preguntas. ¿Quieres que sabemos ayudarme que no puedo, yo lo voy a hacer, A ver, muy bien. Para todos los que no son profesionales en la filosofía como tú, o que no les gusta que no les gusta la filosofía, ajá, vamos a hacer una explicación corta, pues, ¿no? Ajá. Hay dos canales, pues, ¿no? El entendimiento tiene dos canales. Uno, ajá, es lo estético, ¿no? Ajá. Que son tus sentidos. Ajá. Y que para que experimentes algo necesitas de las condiciones intelectuales, ajá, de la existencia del tiempo y el espacio. Así es. Eso es para poder tener una experiencia estética, pues, ¿no? Ajá. Ahora, también hay una facultad analítica. Una, uh-huh, vez que recibes esta información de tu experiencia, pues, uh-huh, tienes que esquematizarla, transformarla, taxonomizarla, organizarla, ¿no? Uh-huh. Ahora, a veces la razón, porque pues, no trae cadenas, pues, ¿no? O sea, es una desatada la razón, ¿no? se le ocurren cosas, ¿no? O sea, imagina cosas y hace preguntas sobre ellas, ¿no? Cosas tú no has experimentado en tu mundo estético, la inteligencia pues, se las imagina, ¿no? Ajá. Como que, pues, por ejemplo, podría darse el caso que la pregunta por Dios fuera una pregunta metafísica que, ajá, caiga dentro del grupo de abusos de la razón, ¿no? Ajá. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué no deberíamos preguntarnos esto? Porque no podemos saber nada sobre Dios. Ajá. Dios está fuera de nuestra experiencia estética, ajá, no cabe en, ajá, nuestra comprensión analítica, ajá, y entonces está fuera de nuestro conocimiento. No tenemos por qué preguntarnos sobre Dios, ¿no? Bien, yo voy a tratar de formular una pregunta así que está fuera de lugar. Exacto. Sí, de antemano lo digo así. Y aprovechando que llegó Jorge Ramírez, ¿verdad? Y desde luego particularmente a Pavel Les quiero preguntar, ¿qué sentido tendría, así, la expresión, en un principio fue el verbo? Voy a dejar que el Tilly piense un poquito, porque como es poeta... Mejor lea un poema. Exacto. ¿Qué hubo? En lo que lo busca. ¿Qué hubo? En el principio fue el verbo. En un principio fue el verbo. A mí me parece... ¿Aquí me oigo? Sí. O yo encuentro en mi representación, pues, digamos, ¿no? O sea, dentro de mi universo, tiene tres significados, pues, ¿no? Por un lado, bueno, pues, significan algunas de las primeras palabras, ¿no?, de la Biblia, ¿no? Y tienen una cierta compromiso, digamos, institucional, ¿no?, a causa de esto, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, que en el principio haya sido el verbo, ¿no?, y el verbo sea una categoría gramatical, ¿no?, significa para mí necesariamente que para que se dieran las cosas tuvo que haber pensamiento, ¿no? ¡Órale! Es decir... Primero el pensamiento. Exacto. Ahora, esto a su vez tiene dos sentidos, ¿no? Por un lado puede ser la interpretación de que Dios necesariamente tiene que tener una inteligencia, ¿no?, para crear las cosas. Y por el otro lado, que sin la inteligencia, pues, en el animal sujeto, ¿no?, hombre, en el caso que nosotros conocemos, no sabemos si hayan otros individuos, seguramente sí, ¿no?, con nuestra inteligencia o similar, ¿no?, pero que para que se dieran las cosas, para que existieran en su mundo, tuvo que darse la inteligencia primero, ¿no? Y la tercera es que en el principio fue el verbo, ¿no?, y lo que se dijo fue hágase, ¿no? Y cuando dice que lo primero fue el verbo, no se refiere exclusivamente a que fue el acto, sino además la palabra que acompaña al acto, ¿no? Lo que significa necesariamente que antes del verbo hubo algo, y fue el silencio. A ver, pues es que lo que acaba de decir, tal vez, bueno, supongo pertenece al terreno filosófico, de lo cual... Oh, ¿quién sabe? Soy completamente neófito. Sin embargo, sí creo que en una condición primigenia, y esa condición primigenia sí tiene que ver con el pensamiento antes que el verbo, según yo. Y bueno, y este asunto de porque de la existencia, ¿no? ¿Pienso que existo o pienso luego existo? ¿O cómo es? ¿Existo y luego pienso? Pero como lo acomodes, es eso, ¿no? O sea, para... Sí, exactamente. Tienes que... esa raíz yo la creo que primero sí es el pensamiento a partir de del entendimiento de que pues, por qué estoy existiendo, por qué estoy vivo, ¿no? Y eso es lo que yo creo. Y luego ya vendría cualquier decodificación, ¿no? Claro, claro. ¿Verdad? Cualquier decodificación, el hágase o el no o el sí, ¿por qué la esa? Que claro que esto tampoco significa que no haya mundo sin que lo pienses, pues. Claro. O sea, no, tampoco. Sí, claro. Tampoco estás aquí como el chingón, compa, ¿no? Aliviánate, ¿no? O sea, ¿yo dije eso? No, para nada. Pues. El asunto es que de repente las cosas que decimos, pues, ¿no? Ajá. Se conectan con otras, ¿no? Ah, claro. Sí, Y en la nebulosidad, pues, ¿no? Así del discurso, sí. La banda, sí. De repente por unas cosas interpreta a otras, pues, ¿eh? Claro, sí. Entonces, sí, no, sí. No dudes que haya quien piense. Sí, y bueno, y se debe también a que. A la categorización que le puedas dar a las palabras. Claro. Porque hay palabras que para ti son hermosas y para los otros son palabras peyorativas o palabras mecánicas. Dinos, para mí son poéticas. Dinos, Tilly, una palabra así deplorable que te parezca hermosa y que no sea puta. Ah, deplorable. Deplorable, así. Deplorable. Que la deslesnes. O se deslesnaría, pues. Ajá, sí. Es que estaba pensando al revés, en una palabra que a mí me gusta, que a los demás no. Ay, ¿cuál? Pero no lo recuerdo ahorita la que traía en la cabeza, porque mi cabeza da de vueltas. Pero, por ejemplo, una palabra detestable para todos y que signifique poesía, pues puede ser, por ejemplo... Pues el vómito, por ejemplo, defecar, por ejemplo, matar, hurgar, ¿no? Y de repente es bien interesante, ¿no? Cómo sí. Todas estas palabras sí. Tienen obviamente muchas dimensiones, pues, ¿no? Muchísimas. Pero las dos que me parecen interesantes es... Puedes matar de amor. Es la que hay entre el acto, ¿no? Y la palabra, pues, ¿no? O sea, uh-huh. Todas estas palabras designan ciertos actos que o sea, la banda en general no le laten, pues, ¿no? Exacto, sí, pero sí. cuando tienen una condición también estética, por supuesto. Exacto, pero de repente no antiestética. Pero de repente los poetas, sí, ¿no? Tienen otro, sí, tipo de experiencias, pues, ¿no? Sí, sí, y están acentuados, pues, ¿no? Sí. Cercanos a otro tipo de, sí, de nociones estéticas, pues, claro, ¿no? Que sí, les permiten de repente sublimar, ¿no? Sí, sublimar, sí, perdón, sublimar. Sí. El asunto de un vómito, pues. Claro, sí, sí. Pienso, por ejemplo, en Chava, pues, en Chava, sí, Rodríguez. Ajá. Que de repente en sus cuadros, pues, sí, eso, sí, es lo que pasa, ¿no? Hay una, sí, hay una sublimación del barrio, ¿no? Exactamente. Hay una sublimación del barrio donde de repente el compa cholo, ¿no? Con el filero, ¿no? Y el paliacate, pues, en la frente. Es Perseo, ¿no? Guardando las comparaciones Bukowski, ¿no? Claro, claro, también, claro, ¿no? Claro. Sí, sí, no, sí, sí, es lo, sí, mismo, sí, es lo mismo. Exactamente, es lo mismo, porque el arte no necesariamente así como lo que estás planteando de comparar o no. Del arte ahí está, ¿no? Y digamos que también. Exacto. Cada artista va a tomar sus herramientas para plantearlo, ¿no? Uh-huh. Y además, Bukowski y Chava no están lejos en tiempo, ¿no? No Bukowski murió y cuando murió Chava ya era adulto, ¿no? Ya había una influencia leído, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, sí, porque además el planteamiento de Bukowski, pues, es precisamente esta, la vida de la marginal, igual que la de Chava, solamente en distinto arte y en distinto espacio, pero sin embargo es la misma idea, digamos, incluso decadente, ¿no? Lo que pudiera ser decadente, pues lo sublimas a un estado de arte, ¿no? Yo me imagino a Bukowski en momentos de silencio, Jorge. Lo plantea mucho, ¿sí?, en su propia poesía, y no solamente en su poesía y en su biografía, etcétera, pero en su poesía misma, el silencio de Bukowski es maravilloso y es fundamental para la comprensión, para la asimilación, más que para la comprensión, para la asimilación corpórea de la poesía de Bukowski, porque es tan exaltadora, bueno, que de pronto el silencio eso tradúcelo hace que respiras, y quítale, ¿no?, nomás Bukowski y, sí, y tradúcelo a lo que es la vida cotidiana. Claro. Y eso es. Pero, o sea, no solamente existe Bukowski, también existimos o existen otros artistas. No, y muchos, sí, otros, y también aquí, ¿no? Maestros, sí, del silencio, ¿no? Por supuesto. En ese, sí, sentido, donde, sí, el silencio, pues, de repente en la obra literaria, es para que el lector, pues, ¿no? Sí, sí. Se voltee a ver, ¿no? O sea, de repente, pues, cuando yo leo a Bukowski, sobre todo en los poemas, pues, no porque la narrativa no me guste o porque, sí, no, sí, tenga este elemento, pero... Sí. Pero no se vaya a leer una novela, ¿no? Vaya a buscar, sí, unos poemas, ¿no? Unos para que poemas, entienda el punto, claro, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, el asunto es, sí, de repente los silencios que hacen son las cosas que no dice, pues. No que, sí, haya un hueco blanco en el texto, pues, no, sino que pronuncia ciertas cosas que tú, ajá, sabes que pertenecen a ciertos grupos semánticos y que esperas que diga y no dice, ¿no? Por un lado, y por otro lado también la estructura del propio poema, exacto, su puntuación, hace que tú tengas una respiración. Sí, claro, o sea, hay un silencio en el ritmo. Exacto, y en ese silencio pudieras encontrar una disertación al respecto de lo que ya acabas de leer, aunque ni siquiera te des cuenta. Y de ejemplo, los poetas locales. Este ejemplo, perdón, abonando, sí, a lo que están diciendo, sí, Jorge, sí, sí, Pavel, sí, sí, hay un texto de Bukowski que es precisa, lo escogieron en un número de La Rueda que se llama El cordón del zapato. Ah. Sí. Y, sí, sí, sí. Y en donde, uf, ese poema a mí me parece, sí, muy bueno. Sí. Muy bueno. También el de la bañera está ahí, el del baño, ¿no? Porque la ducha. En ese poema, precisamente la idea es, bueno, si es que se pudiera encontrarle una interpretación a un poema, caray, sí, o sea, me voy a atrever a hacerlo. Vas a presentar tu interpretación. Sí, sí, sí, claro. Pero bueno, en ese intento, Bukowski aquí dice, el hombre, básicamente es eso, ¿no? No lo sé de memoria, por supuesto que no, es ese texto, ¿no? Pero dice, el hombre está preparado prácticamente para todo, para el incesto, para el asesinato, ajá, sí, sí, para todo, ¿no? Sí, sí. Pero parece ese tipo de detalles como el cordón del zapato que se zafa, que se... Desabrocha, o se rompe. Que se rompe. ¿A quién no le ha pasado eso, sí, verdad? Yo, voy a leer, ¿me permiten leer? Entonces, ese texto... termina por decir, que es lo central, es lo fundamental para mí de ese poema, termina por decir, hasta de manera un tanto burlona, como es el estilo de Bukowski, reflexivo, pero muy burlón, muy irónico, cuando dice, entonces ten cuidado cuando tu cordón se zafe, ¿no? Pero lo dice en serio, o sea... Después requerí de un tiempo, yo requerí de un tiempo en silencio para tratar de entender qué es lo que me quiso decir este borracho, ¿no? Y bueno, la primera reacción mía fue así, ah, este tipo, ¿qué onda, no? O sea, para pues es que nada más vinieron a publicar eso, yo, la primera impresión fue esa, ¿no? Dije, uh-huh. ¿Cómo vienen a publicarle eso? Pues eso yo lo puedo hacer y cualquiera lo puede hacer. Pero luego reflexionando me doy cuenta que tiene muchísima razón el tipo al decir, al afirmar, ¿sí? Para eso, desde luego, que aquí psicólogos, psiquiatras, no sé, estarían como cuadrándose, ¿verdad? Sí, sí. A sus órdenes, señor. Porque precisamente la vida se compone de detalles, ¿sí? Y evidentemente los manicomios y los lugares pues que tratan a las personas con enfermedades mentales tienen que ver con detalles, no tienen que ver con cosas tan trágicas. Sí, claro, existen padecimientos mentales que tienen que ver con una gran tragedia que te sucede y que no la puedas superar o no la quieras superar. Pero básicamente, por ejemplo, en los manicomios en los que hay muchísimos profesores, Jorge, la mayoría son profesores. El 40%. Sí, pues. Pero vamos de líderes. Pero bueno. ¿Te quieres ir ahí a trabajar? ¿Te quieres ir a trabajar en la academia? ¿Por qué llega el profesor a esos lugares? No por los grandes detalles, no por las grandes tragedias, sino por los acontecimientos mínimos de la vida cotidiana. ¿Sí? Bueno, yo también diría, también ahí la abonaría, a que es porque el maestro es un productor o es un gestor de la producción humana. Entonces, por tanto, su trabajo solo es intelectual, pero no puede nunca estar descargado de lo emocional. Y esto pues va sumándose y pues se le hasta el manicure, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Pero yo creo que mucho tiene que ver esos pequeños detalles, Jorge, porque tú llegas a un aula, ¿sí? Sabemos que todos los grupos son diferentes, ¿no? Pues yo conozco un grupo de primero de secundaria. Ajá, ay, Dios mío. Dos vidrios rotos. Híjole, primera clase ya huele a mota. Hay que decir, a lo mejor la audiencia no lo sabe, pero ustedes dos tienen varios años de experiencia dando clases. Bueno, ninguno de los dos sigue ejerciendo, pues, dar clases, por fortuna. por fortuna para ambos, ¿no? Sí, felizmente. Corrieron, yo creo que nos corrieron además por la facha. Felizmente. Porque el salón olía a mota, dices, ¿no? Quiero leer un poema. Sí, adelante. Además tiene que ver con lo que estábamos hablando. Por supuesto. Siempre la poesía tiene que ver con lo que... Y que sea lúgubre. Es un poema... No esa palabra es bellísima. Sí, lúgubre. Sí. Lúgubre. Sí, sí, por te ejemplo. Decía sí. La semana pasada carmesí, pero lúgubre me parece... Yo tengo un poema bellísima. Que dice carmesí. Yo tengo un poema que dice carmesí. Se llama carmesí. Carmesí está bien chido. Sí, pero voy a leer este. Es de una amiga que extraño mucho, que hace mucho que no la veo, desde 1998. Mi mecenas es un bolsillo roto, una calle jungla, una avenida de claxones mortuorios. Es esta esquina smog que te envenena cuando respiras viento plomo y te corrompes. Mi mecenas es un cuaderno simple de hojas sueltas, un bolígrafo. Es esta vida diaria donde las medias de nylon se desgarran. Donde no alcanza el dinero, ni toda la esperanza, para escribir a tumbos entre tantas muertes. Un poema de sexo y de violencia. Ana María Green, del poemario Mitos y Rosas. Grandiosa poeta que quién sabe dónde ande. Órale. Grandiosa. Ese es tuyo, ¿eh? Te lo traje. Órale, qué chido. Voy a leer otro. Ahorita al aire, ¿no? Voy a leer otro, que también tiene que ver con, pues... No sé si tenga que ver, pero lo quiero leer. Sí, hace su madre que hace un rato, sí, chingue su madre. El vacío, hay que llenarlo con palabras. Sí, algo de silencio. Sí, además, silencio nos atrae. Que nos faltó decir una cosita, ¿no? Del silencio, que es que... El silencio... De repente, cuando ustedes están en silencio, ¿no? Y están subvocalizando, ¿no? O sea, que estás en tu cabecita pensando, ¿no? Oralmente. Ajá, sí. No, estás en silencio. No, de hecho, estás ese no es silencio. Ese no es silencio. Para nada. No. O sea, el silencio dispensa de ti. Espero haya quedado por lo menos claro eso, ¿no? Que nos referimos al silencio como la ausencia de lenguaje en todas sus formas. No, y a veces el silencio es el terror mismo, ¿no? Claro, eso lo comentamos. Bien, voy a leer este poema. Ahí a ti, lo vas a cachar inmediatamente. Estaríamos básicamente... Sí, despidiendo el programa con un poema de Jorge Ramírez. No, no es mío. De Ana María Green. Pero ya leí de Ana María. Perdón, de Ana. Hoy te voy a leer de alguien más. Muy bien. De. Ahorita te digo. Eso. Ahí donde vivo, edificios mini ventanas. No pisamos la tierra. No somos palomas. Sin embargo, volamos espacios sin dueño. Tenemos jardín para ver de lejos el verde. Pues está prohibido caminar por el área. No hay animales salvo nosotros, porque la junta de condominios no permite más ladridos que los propios. Si a la mitad de la noche cruzaras silencios, con pasos insomnes, anticipando el goce de no trabajar, otro día vendrán a decirte. Para todo hay tiempo y horario. Qué bueno sería gritarle al cabrón que tuvo la idea que trajera sus carnes a vivir en el aire, que al igual que las aves o los peces cautivos, se viniera a enterrar en la cámara asfixiante de su vivienda social. Enoé Heréndira. Maravillosa. ¿Qué hubo? ¿Cómo Enoé Heréndira. Sí, era. Te dije Enoé Heréndira, es que es el estilo. Sí. Bueno, pues va una rola. Después de haber leído a estas dos amigas que me encontré hoy en mi casa. O sea, ¿esto sigue el aire? Sí. Ah, no. Entonces, sí, va, va. ¿Va a haber una rola o no? Muchísimas gracias por prestarnos así su oído, ¿no? Sí. Y ojalá también su atención un rato, pues, ¿no? Chido, ¿no? Por todo, vamos a seguir aquí, ¿no? ¿En dónde quedamos? Que estamos en Prisciliano Sánchez, número 615. Está la librería La Rueda. Cáigale a cotorrear, tómese un cafecito, agarre un libro, ¿no? Sí, sí. Aquí se va a encontrar con... Con mucho con inadaptado. Y mucho libro muy bueno, y sobre todo gente que por su inadaptación social le ha llegado a los libros. Y esa gente, la inadaptada, es la que preserva y también construye. Este es uno de esos muchos motorcitos de sangre, ¿no? Que mueven en las ciudades, pues. Sí. ¿No? Cáigale, claro. Cáigale a cotorrear y, sí, y a darle, pues, ¿no? Sí. Observatorio Humano. Jorge Ramírez. Con gracias. Ramiro Lomelí. Ramiro Lomelí en ausencia. Entre interrogación. Con Ramiro Lomelí virtual. Decía Jacobo que había que cambiar la cortinilla. No. No, no. Está bien, no, aquí sigue. Aquí que sigue. Venga Ramiro pronto. Sí. ¿No? Con Pavel sexo, drogas y alcohol. Jacobo, gracias. Gabriel Arios. Nos escuchamos Chido o los nos escuchan la siguiente semana. Yo espero volver a interrumpir. Esto fue Observatorio Humano.